mi vida por un hombre y ahora que es mío se me va con él su risa de aguardiente de marino trotamundos pierdo un hombre de verdad. ¿Quién soy yo? Mírame. Fantasma del mar, vuelve mi obsesión. Lárgate, ay, no, quédate. Taberna, tabaco y puerto, mujer y mar, vendrás llorando como un niño. Soy tu amigo, no me dejes, cúrame la soledad.